Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you. 3. Es Radio Acupé, la mejor música para usted.